con otro porque está mejor. Él tiene plata, él tiene coche, y a mí solo me gusta andar de noche cantando, soñando, y en el bolsillo nunca tengo.